Si tenés más de 60 años, nuestros plateados te invitan a su primer almuerzo, no, al primer almuerzo del año, ¿era? Si tenés más de 60 años, nuestros plateados te invitan al primer almuerzo del año, el sábado 12 de enero, 12:45 horas. Vamos a pasar un tiempo juntos y en armonía delante de la presencia de nuestro Señor. Ah, es así entonces. Chan, chan, chan. Le veo la cara con flashes.